Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los pueblos marítimos, y por radiomalva.org. Y aquí también reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Asis de Salamanca. Es deuda. ¿Os acordáis que dije la semana pasada que ya iba a hablar mejor? Pues aquí estoy. Hoy vais a notar una diferencia. No voy a decir el qué, pero vais a notar una diferencia con respecto a otros programas en mi voz. Al final os lo cuento, a ver si a alguien se le ocurre. Y bueno, entre otras cosas, pues porque este fin de semana pues estaba ahí, me iba a un cursillo de... Era de doblaje y de ficción sonora, pero al final es que el doblaje es muy complicado y nos quedamos en el doblaje solo. No llegamos a la ficción sonora, pero bueno, yo ya me he puesto las pilas por ahí. Me estoy leyendo manuales de ficción sonora, de movidas, eso ya iréis teniendo noticias. Y bueno, el taller ha estado muy bien. A mí me ha venido de perlas, vamos. Primero para tomar conciencia de mi voz, porque yo me pongo aquí a hablar y yo qué sé, según bien de la cabeza a la voz, sin filtros, vamos, así va la cosa. Y bueno, pues aquí pues teníamos que doblar una... Era un taller así un poco psicotrónico, porque en realidad había unas imágenes a las que teníamos que inventarnos un argumento para luego doblarlo y hacer los efectos sonoros con la voz, que eso era súper interesante también. O sea, ahí se puede, normalmente en doblaje pues se hacen con cacharros y cosas así, con lo cual me parece también súper interesante, pero en este caso lo hicimos con la voz. Y bueno, el doblaje, ahora os contaré un poquillo más, pero tiene su historia, vamos, que tienes que, hay que cuadrar la movida, encajarlo. A mí me recordaba justo esto del doblaje, los de la cadena del váter, esa radio mítica madrileña de los 80, que llegó a tener, bueno, un montón de seguidores y de oyentes, y cogían y cuando empezaban las primeras pelis así eróticas en la tele, pues los tíos cogían y la doblaban así de cachondeo y animaban a la gente a bajasen el volumen, y estaban ellos ahí detrás y bueno, conseguían grandes audiencias y a la larga pues... se las preparaban y todo, o sea, unos fenómenos. Es curioso que requiere más interpretación que el mundo de la interpretación cinematográfica siquiera, o incluso que la radioficción, porque si no hubiese reciclado lo que hicimos ahí, que hicimos, nos preparamos unas movidas, lo hubiese reciclado para que lo escuchases hoy. Pero ciertamente es diferente la ficción sonora y el doblaje, porque como no tienes el apoyo de las imágenes ahí, pues en la ficción sonora, digo, cuando solo estás con el audio, pues tienes que llenarlo todo, no tienes que... En el doblaje lo sobreactúas, digamos, también, para que recalcas las sílabas y todo eso, y sin embargo en la ficción sonora pues hablas normal. Y bueno, y por el camino, como tenía que doblar y tenía que hacer las cosas bien, hay un estudio ahí cuadrofónico, no sé qué, patín, patatán. ¿Dónde era el curso? Era en Garaje del So, creo que se dedican al doblaje y algunas cosillas más, por la Fe Nueva. Y bueno, pues la mayoría de la gente venía de doblaje, o sea, una gente, pues, unas unas dicciones y unas voces y una profesionalidad, aunque eran gente así que estaba más o menos empezando, bueno, no todos, pero había de todo. Pero el colega y yo éramos los únicos que no, que veníamos de, que no, no sabíamos la interpretación, yo de la radio más o menos, pero vamos, yo tampoco que... Pero bueno, salió bien, decente. Ya si puedo os pondré algún cachillo de lo que hicimos. Pero lo que más nos sorprendió a todos era cómo éramos capaces de hacer un montón de efectos. Pues abrir un buzón, el teclado del ordenador, el ratón, encender un mechero, un montón de cosas y todo con la voz. Entonces, pues de momento, sí, ¿lo hacéis con la voz? Sí, sí, todos los efectos. Ya los pondré algún día cuando lo tenga así, cuando nos lo envíe la profe. Y... eso, pues, para empezar, es súper guapo, ¿no? Porque estamos haciendo radio encima y siempre estamos, hostia, tienes que buscar, porque entre que buscas el efecto sonoro, que no sé qué, si ya sabes hacerlo, lo tienes en la boca, o sea, según se te ocurre algo, o sea, que se nos abre... Sí, es una idea sencilla, pero sí, muy potente. Sí, sí, es muy fácil y, bueno, pues yo el truquillo que encontré para acercarme poder ser capaz de producir sonidos, también ver las capacidades que tenemos con la voz, es el beatboxing. Ahí, pues, me puse un par de vídeos ahí de peña que te enseña y, pues, cómo hacer la caja, el bombo y, bueno, pues con eso ya tienes como una paleta para ir dibujando. Y sí, todo un mundo este del sonido y de la ficción sonora. Y bueno, vamos a escuchar una cancioncilla y luego ya seguimos un poco hablando de la historia de la ficción sonora, que es muy interesante. Vamos con Artistes Moreno. Más al agua, hostia. La vida continuaría, no por levantarse antes amanece más de día. Si mirando a las estrellas tú compartieras su risa, sería todo muy distinto, más cercanas estarían. ¿Dónde están las llaves que abren todas las puertas? ¿Dónde están las llaves que abren todas las puertas? Eso sale para todos y no se le niega a nadie. Y en la viña de este mundo somos todos animales. Nadie sabe lo que tiene y hasta que le falta. No es lo mismo ver de todo que no ver de nada. Por eso cuando beso, doy mi vida, doy mi aprecio, doy mi alma, doy mis sueños, doy todo lo que hay que dar. La vida es una samba, es un tango, es un fandango. Nosotros bailarines que tenemos que bailar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Dónde están las llaves que abren todas las puertas? ¿Dónde están las llaves que abren todas las puertas? Dijo Calderón del sueño. Hay tempestades, hay calmas, hay buenos y malos tiempos. Todo es según el color de cristal con que lo mires. Llama la luz y el amor de ese mundo donde vivir. Por eso cuando beso, doy mi vida, doy mi aprecio, doy mi alma, doy mis sueños, doy todo lo que hay que dar. La vida una samba, es un tango, es un fandango. Nosotros bailarines que tenemos que bailar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues ahí sonaba Aristes Moreno con la canción Las Llaves. Y bueno, todas estas canciones de hoy es que como estoy buscando en los programas anteriores, a ver si pues para la próxima cafeta del sábado, de este sábado. Bien. Sí. Y por el camino me he encontrado carpetas que pone reserva. Y hostia, si la reserva no se han puesto. Estaban ahí, está ahí guardada y pues las canciones que vamos a escuchar hoy proceden de esas reservas. Y bueno, pues yo me apunté a este cursillo, aparte de por lo de la voz, por lo de la afición sonora, porque aquí ya con el Alfonso, pues él hace de productor y yo de locutor y de no sé hacemos qué. Hacemos un poco de todo. Hacemos, ¿no?, un poco de multiusos. Lo que ha aprendido Luis, que antes me contaba, antes de empezar el programa, era que no conviene que hagamos de todo. Porque... Claro, esa es otra cosa que he aprendido con el doblaje, que necesitas un director de doblaje. Claro, un director, para todo hace falta directores. Mira que yo soy antiautoritario, pero ciertamente nosotros no nos podemos escuchar a nosotros mismos, ni ver a nosotros mismos. Que uno no puede estar en misa y repicando, es más o menos el mensaje, ¿no? Entonces, aunque te hace falta dos por lo menos, alguien que el otro que dice, tío, que lo estás haciendo mal, si no tú te crees que lo estás haciendo fantástico y tiras para adelante, mira qué bueno es que soy. Aquí somos muy de que lo estamos haciendo bien. Claro, entonces tiene que haber otro al lado que te diga, oye, tío, que no, por aquí, que por allá, y bueno, tiene que haber mucha gente, en realidad, cuanto más voces y más opiniones y eso, mejor. Pero es importante que haya unos mínimos, y unos mínimos pues requieren de eso, pues de dos, con dos ya, y puedes multiplicar las voces, y bueno, pues lo que hablaba también de si puedes hacer ruidos con la boca, pues ya no hace falta ni que te lleves el cacharro. Con todo esto, pues ya me he puesto a chapar un manual de ficción sonora de Onda Color, muy bueno, creo que está por ahí por internet, buscar a esta gente, creo que son de Málaga, y hacen... ¿Cómo se llaman? Onda Color. Onda Color, más, bueno, algunos programas que hacen de bicicleta atómica, buenísimos también, y muy buenos. Temática, ¿de qué temática este? Pues es curioso, porque es temática entre... Hay algunos que son así como ficción del futuro, pasado... Es ficción todo, ¿no? Sí, mucha ficción, sí, la mayoría que he escuchado. Y luego también algunos bajan en cuanto a calidad, pero ganan en cuanto a participación. O sea, ves gente del barrio haciendo... pues lo mejor que saben y contando historias y cosas muy guapas. Vale la pena escucharle. Y se han currado un manual que lo explican súper bien. Y en ese manual pues le dan una vuelta un poco a la historia, de dónde viene todo esto. Y un poco vamos a hablar un poco de eso, de lo que en realidad la ficción sonora nació con la radio. Desde el principio, lo primero que se empezó a emitir eran obras de Shakespeare y movidas. Quiere llevar el teatro a las ondas, ¿no? Claro, a casa, sí, de la gente. Sí, se ha repetido un montón de veces cómo era multitudinario y cómo antes de que llegase el cine. Bueno, incluso al principio de cuando llegó el cine, seguía siendo tan multitudinario que los cines le pedían a las novelas que si podían cambiar un poco el horario de emisión, porque es que si no, no iba nadie al cine. O sea que hubo unos años ahí de que realmente la radio estaba por encima y bueno, y una calidad de actores se crearon. Bueno, la radio llevan enterrándola unas cuantas décadas. Que sí. Tiene una mala, es como el teatro, ¿no? Ahí se juntan la radio y el teatro, que tienen una mala salud de hierro. Sí, sí. Vidas famosas. Presentamos hoy el Capitán de Loyola. Los más ásperos y menos frecuentados caminos que conducen desde Azpeitia a Pamplona fueron recorridos velozmente por Íñigo. Cabalgó durante toda la noche y cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, los cascos de su caballo pisaban sobre el empedrado de las calles de Pamplona. ¡Magdalena! ¡Abrí! ¡Soy yo! ¡Soy tu cuñado Íñigo! ¿Qué ha sucedido? Tuve que salir de Azpeitia para poder esquivar las iras del corregidor. ¿Cuántas veces he de reprocharte esa vida tan disipada e impropia de un cristiano que y llega? Y bueno, en esos primeros años, pues se dedicaban, había unos cuadros de actores del teatro. De primer nivel. De primer nivel y... Sigue habiéndolos, ¿eh? Aquí, la afición sonora, que se ha perdido un poco, lo sigue haciendo Radio Nacional, ¿no? Y sí, y sí que tira de gente conocida. Sí, pero no tan fuerte como en aquel momento, que llegaban a ser 30 o 40 personas ahí equipos. También era la radio pública la que lo emitía, y como algunos podcasts que me he escuchado y salen hablando las locutoras de la época, que las paraban por la calle y les decían: malvada, ¿o qué? ¿Por qué has abandonado a tu marido? Y pues, señora, ¿qué? Las que realmente sí que calaba en eran las series de entonces, ¿no? Sí, pero era como solo había eso, era muchísimo. Y bueno, así leyendo también, es curioso como también no nos podemos olvidar de que en el país en el que hemos vivido, ¿no? En el que la censura era férrea, siempre que se apenas hay grabaciones de la época, porque se grababa en el mismo magnetofón una y otra vez movida. Sí, sí. Bueno, había dos, y uno de ellos iba al censor, y hasta que el censor no daba el visto bueno, no eso no salía, entonces ahí no salía nada, era todo, pues se vendía. Sí, en una serie, no sé si la viste, del caso, que estaba bastante conseguida, es una serie sobre la revista esta, El Caso, que era semanal, y que solo podían poner 5 asesinatos por un número. Tenían un censor, era un cura allí en la oficina, se lo ponía el Estado. No era que tuvieran que llevarla a tal, es que lo tenían un señor allí al que le consultaban las reportajes. Claro, y 5 máximo. 5 asesinatos por número. Y si podían ser del extranjero, mejor. Porque mejor, sí. Que de aquí, que eso también ocurría mucho con los seriales y con todo esto, que todas las cosas malas que pasaban, asesinatos... Esa sensación tuve hace unos años cuando estuve en China. Hay un periódico del gobierno que es el China Daily, que es donde lees, porque claro, chinos no leemos, entonces tenemos que ir a por eso. Y todo lo malo pasaba afuera. Y bueno, de ahí me enteré, por ejemplo, del accidente del tren en Valencia. Ajá, en el China Daily del metro, y todo lo bueno era en China. Claro, pues aquí lo mismo, que también todo está, es importante ponerse en situación, eso, que el cine empezaba a llegar, pero llegaba, todavía no había, y había, no sé si eran 9 millones, pues estamos hablando, pues, los años 50, bueno, el franquismo en general iba creciendo. También es curioso cómo la radio, o sea, es importante fijarnos cómo el serial era muy importante dentro de la emisión de la radio, y cómo la radio era muy importante en la familia. Cómo ocupaba el, como si fuese un altar. De hecho, tiene. Sí, como fue la televisión luego, ¿no? Claro, pero ya lo conocimos nosotros, eso, de la sí, tele. Sí, sí, pero era curioso también cómo las radios tenían forma de altar, así, como redonditas por arriba, así, o sea, porque lo tenían ahí. Y ocupaban ahí un lugar céntrico en la casa. Era lo más, entonces ahí, pues, están. Bueno, eran también unos cacharrazos. Sí, sí, sí. Y bueno, luego ya fueron disminuyendo de tamaño y de precio y se fue popularizando, pero era muy importante en la vida de las personas. Todo esto que hablamos de no solo de los asesinatos, sino todas estas novelas, ficciones de la época, que pues los porretas. No saques las cosas de quicio, Avelino. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estamos perdiendo el tiempo en una discusión sin sentido. Yo necesito 3.000 pesetas. Eso ya lo sé. Y todo lo que no sea dármelas es perder el tiempo. Pues ya lo has oído, papá. Sí. Yo no puedo hacer nada, hijo. ¿Pero cómo? ¿Que no te queda nada de dinero? Sí, 20 euros. Si me quieres, Avelino, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Y no hablemos más! Está bien, está bien. Te sacaré de este apuro, pero es el último mes. ¡Eso te lo juro! ¡Por esta! No le hagas caso, Candelaria. Este te sacará del apuro todos los meses. Le tienes dominadito. ¡Ay! Lo que se dice, dominadito. Intervinieron hoy con Manuel Lorenzo, Juana Ginzo, Pilar Respau, Matilde Vilariño y Fernando Alonso. Mañana les ofreceremos otra estampa de la saga de los porretas. Matilde, Perico y Periquín. Matilde, Perico y Periquín. Un programa para niños y mayores. No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? porque hace escasamente un par de horas Mr. Chocolate traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. Bueno, basta ya, o sea, todo esto, si tiras para atrás, muchísimo. Era un main, ¿cómo se dice? Mainstream, ahí lo veían todo el mundo, total, se paraba todo, o sea, las mujeres en la peluquería no se metían en el secador, las tiendas tenían que poner la radio porque si no la gente no iba, o sea, era lo más importante, bueno, el fútbol también supongo, y las novelas. Pero no nos olvidemos de la moralina que tenían esos, no solo era lo que no dejaba pasar el censor, sino, era la censura previa, claro, o sea, de los propios autores. Claro, lo que, pues a ver, si eso que tenía que seguir para adelante, tenías que ganarte el pan, pues no ibas, ¿qué ibas a poner ahí? Pues imaginaros. Ya te autocensurabas, ¿no? Claro, y los temas, pues la familia, la patria, y eso explica también, pues muchas veces nuestras madres, ¿no? Nuestras madres abnegadas ahí que al contraviento y marea siempre están ahí, y esos son los personajes de las radionovelas, lo escucharon desde pequeños. Desde pequeñas, y claro, eso forjó incluso también. Forjó un carácter. Forjó un carácter, el carácter español, y eso explica muchas cosas. Eso también, el payo, que le tendremos. Sí, próximamente el día 15. El día 15. Ser de barrio es ser hijo de personas currantes que ganan el pan con el sudor de su frente. Ser de barrio no es ser cani, ni gaña, ni indigente. Ser de barrio es ser honrado con tu gente, antirracista, solidario, amigo del inmigrante. Siempre consciente que hay que tirar pa'lante. Ser de barrio es ser real, nunca un farsante. Nunca sapo, jamás confidente. Ser feliz con lo que tienes y punto. Estar en tus asuntos, los pies en la tierra siempre. Yo crecí en un barrio, pero no soy un chungo. Lord, yo crecí en un barrio, pero me siento ciudadano del mundo. Oh, yo crecí en un barrio, pero no soy un chungo. Oh, yo crecí en un barrio, pero me siento ciudadano del. Ser de barrio no es vivir de forma ilegal. Se puede ser responsable y también buen chaval. Estudioso, currante y también muy formal. Y no hace falta estar fichado por la nacional. Ser de barrio es un orgullo y jamás una lacra. Ser de barrio es ser de un sitio con identidad clara. Ser de barrio es saber plantar cara, coger la parte buena en lugar de la mala. Ser de barrio es tener las cosas claras, saber seguir volando aunque te corten las alas. Haber nacido pobre no resulta una tara, si cuando vienen chungas el barrio te ampara. Oh, ser de barrio no es ser un bala, los ricos también roban y también disparan. El sistema aprieta, te sofoca y no para, los medios te confunden, realidad aumentada. Yo crecí en un barrio, pero no soy un chungo. Oh, yo crecí en un barrio, pero me siento ciudadano del mundo. Why, yo crecí en un barrio, oh, pero no soy un chungo. Yo crecí en un barrio, pero me siento ciudadano del. The man called Payo se revela con Seyuso. Porque no tienes por qué ser criminal, tampoco tienes por qué ser marginal, ni tener una enfermedad mental. Se puede ser de barrio y también ser normal. Ahí el payo Soul Rebel, que ya tiene sus años esta canción, pero buenísima, como siempre. Ha mejorado desde entonces. Y esta estaba en la reserva, ahí guardada en una carpeta y no la había puesto. No sé por qué. Bueno, pues seguimos un poco con la ficción sonora, porque vais a hartar, ¿eh? Creo que igual, en vez de estar aquí dando la chapa contando historias, se puede contar la misma historia, pues la haces ficción, la haces corta, la haces como sea, y eso da mucho más juego. Es mucho más divertido para todo el mundo, en vez de un tío ahí todo cableado, que no sé qué, da un montón de juego. Y no solo, o sea, hay muchas maneras de ficción sonora, muchas formas, o sea, puede ser novelada, seriada, puede ser radionovela, radioserie, radioteatro, radio relato, cuento, radioarte, radiosketch. Posibilidades son ilimitadas. Por eso también un poco es importante saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y cómo se hace, ¿no? Cómo lo han hecho antes aquí, pues salvo la Radio Nacional y alguna cosa así, pues no se ha llegado a hacer grandes cosas. Eso, Siritinga y todas esas historias, pero en general, pues entre que eso, el franquismo ya lo sabemos, todo moralina, no sé qué. Luego, pues ya llegó la democracia, es la que llaman, y la transacción, claro, ya era capitalismo puro y duro. Todas estas cosas pues requieren de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho cariño. Entonces, pues al igual que ocurría muchas veces también en los seriales, también en esos años, en el que no solo era la moralina, sino que a veces era la empresa que patrocinaba el serial, coña, la que, soberano, por ejemplo. Entonces esa era la que soltaba el dinero, y cuando soltaba el dinero te ponías a trabajar y tenías que sacarlo ya. O sea, hacía una cosa que me encanta, que es hacían la publicidad en directo, sí, en el estudio. Sí, de eso aquí ha habido grandes maestros. Pero bueno, siempre cada vez ha ido también a peor pagado y peor reconocido. Y por eso también mucha gente se pasó al doblaje, porque el doblaje estaba mejor pagado que la ficción sonora, que la radionovela. Entonces, pues por sí, eso, porque pertenece a una industria ya establecida, que es la cinematográfica, claro, digamos, y está tarifado. El claro, doblaje está tarifado por claro, frase, por minuto, por... En la siguiente escena del Quijote escuchamos a Paco Rabal y al cineasta Luis Buñuel en el papel de mesonero. Una joya de nuestro archivo sonoro. De esa manera, no faltará ternera o cabrito. En casa por ahora no lo hay, porque se ha acabado. Pero la semana que viene lo habrá. Lo habrá de sobra. Medramos estábamos con eso. Yo pondré que viene a resumirse todas estas faltas en las sobras que debe de haber de tocino y huevos. Por Dios, que es gentil y redente el que mi huésped tiene. Pues se le ha dicho que ni tengo pollas ni gallinas, y quiere que tenga huevos. Discurra si quisiere por otras delicadezas, y déjese de pedir gullurías. Sí, por eso se dice que aquí hay tan buenos dobladores, porque es que primero los que no podían hacer teatro, pues se pasaron a la radio, y en la radio pues tampoco te pagaban bien, pues llegó el doblaje y ahí se apuntaron, y grandes voces y grandes dramaturgos se dedicaron al doblaje, siendo muy diferentes. Eso también lo he descubierto estos días, ¿eh? Como muy incluso, diferente, sí, el doblaje. Sí, ¿no? Contaban, no sé si era José Bódalo o algo así, Que no le salía, que no le salía la movida, que no era capaz, que se atascaba ahí, o sea, grandes actores. José Bódalo, que era un actor que los de mayor edad no nos acordábamos de su figura, bajito, así con una voz muy particular, había no sé si es una leyenda urbana, que decía que era capaz de estar en una obra de teatro y llevaba una radio pequeña y estaba escuchando el partido del Real Madrid mientras estaba recitando. Sí, sí, sí, pues creo que hasta incluso él, a la hora de enfrentarse al doblaje, pues se ponía nervioso, y pues eso es otro mundo. Y luego también he descubierto cosas muy interesantes, ¿eh? Cuando estás en el doblaje, veías ahí a nosotros, es que éramos nuevos, el colega y yo, pero las otras seis chicas que había eran pro, y cuando se ponían delante del micro, o sea, sus manos no paraban, o sea, era como que, y bueno, pues luego yo me he puesto las pilas, me he puesto a leer, a buscar y tal, y ciertamente todo eso que enfatizas con el cuerpo, eso se oye. Aunque no sé, es como que lo estás, según lo estás sintiendo, se está transmitiendo a tu voz. Entonces, está guay conocer todas esas técnicas, y ya que disponemos de estos medios, pues poder ofrecer una radio de calidad. Y bueno, y son temas que además van con cómo lo hace la persona que habla, ¿no? Claro. Claro, sí, bueno, o el personaje que habla también. Claro, si es, si vas a la Guardia Civil, te ponen un tricornio, pues igual también, ¿no? O sea, sí. O la posición en la que estás, o sea, hay un montón de formas que influyen en la voz. Como tampoco somos tantos, pues tendrás que hacer varios personajes. Entonces, tendremos que buscar la manera de que nuestra voz sirva para poder multiplicarnos. Bueno, también se puede involucrar a gente externa, ¿no? Sí, eso es lo mejor de todo, vamos. O sea, eso también estoy dando la turra aquí para que veáis que, bueno, que mola aprender técnica, pero bueno, yo estoy aprendiendo ahora a manejar mi voz después de 200 programas, pero ya era hora, ¿no? Ya era hora, hostia, ¿cómo se pone este ahora de serio? Pues no, yo qué sé, hay que intentar hacer las cosas lo mejor que uno puede. Hagas lo que hagas, hay que hacerlo bien. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible, pero la voz que tenemos y lo que hacemos, lo importante es las ganas de hacerlo y de comunicarlo, y todo está bien. Tampoco encuentro tantos podcasts buenos ni radios buenas, porque los escuchas y están todos impostados ahí, como sí, están impostados. O sea, la frase ahí como no sé qué, sobre todo no sé, es un poco lo que nos pasa a nosotros, no se va viendo la mejora, ¿no? Te acomodas en un determinado registro y ya tiras está, del ya está ya. Entonces cuando escuchas a una persona hablar normalmente dices, pues, qué paz, qué tranquilo, otra vez este pavo. Pero cuando escuchas a estos ahí, es que da igual cualquier radio del dial comercial que escuches, no sé qué les ha pasado. Sí, lo de hacer el personaje, ¿no? Ponerte en clave, sí, personaje. Sí, continuar ahí, y como animar a la gente y no sé qué, no sé, que parecen animadoras o animadores de un, no sé, es una cosa un poco rara y que, bueno, hay, va peor en realidad en lo que es la radio comercial. En las radios libres pues es otro mundo y aquí pues cada uno hablamos como podemos, pero bueno, yo creo que ya digo, después de 200 programas creo que ha llegado el momento de conocer mi aparato fonador. Y vamos con la siguiente canción, Smoke, de Lila Down. People, how dark is the smoke waiting and hoping for justice, but will there be goodness when men kill their own? Our wise people say that the mouth of the earth has swallowed a fruit, but the eagle and snake will stand for the truth when the mother of corn has spoken. Pues ahí escuchábamos Smog de Lila Down. Smog, en niebla. Y bueno, pues eso, de ficción sonora, creo que es una cosa. O sea, no solo hacer porque nosotros estamos aquí haciéndolo, pero a escuchar. Yo en realidad me paso mucho tiempo escuchando música y currando y siempre está la porque igual ir al teatro, ir a eso cosas. Es algo bueno de la ficción sonora, que puedes escucharla, claro, mientras haces otra cosa. Estás haciendo tu curro ahí. Estás cocinando, te están contando una historia, sí. O sea que. Ciertamente, igual a otros les gustan otras cosas. Me ha costado encontrar buenas, pero bueno, si buscas. No, es que no hay mucho bueno. Pues no hay mucho porque. Sí, pero bueno, en Latinoamérica igual debemos explorar mejor, porque como es tan grande y bueno, aquí, pues lo que hablábamos, que es que si ya la cosa venía mal del franquismo, había un oficio, pero un oficio, pues es que en esas condiciones eso no es un oficio, eso es como estar en el seminario. Entonces luego llega la democracia y fue peor, porque ahí empieza a desaparecer, o sea, ya ni cuadros de actores ni leches, ahí eran radios comerciales y cuatro duros y pues los buenos actores pues llaman a un actor medio bueno. Y los demás, pues, de gente de segunda y ahorrando por todos los lados y lo de siempre. Pero aún así, seguía siendo masivo. De hecho, tengo aquí entre mis manos, entre estos negocietes que tengo, aparte de la radio, una revista pronto del 25 del 4 de 1975. Y bueno, en su portada ya aparece el gran amor de Lucecita, que era la Lucecita. ¿Te acuerdas de eso? Yo no. Sí, porque yo tenía una chica que venía a mi casa y entonces escuchaba Lucecita todas las tardes. Y a ti, ni. Bueno, estas cosas que se te quedan, las sintonías buenas se te quedan. Ti, ni. Y salen Lucecita. Lucecita. ¿Y de qué iba pues, la movida? Bueno, una serie de desgracias que le pasaban a una joven que llevaban por el mal camino, un novio, un crápula, y luego acababa bien. Claro, eran muy, muy lacrimógenas, ¿verdad? Sí, eran muy, muy, muy dramáticas. Eran como los culebrones, ¿no? Sí. Como los culebrones que nos llegan de Latinoamérica. Sí, todo que eso era. Los temas eran esos, claro. El amor, la traición, la familia, la madre, el tal, es que, con... Sí, y siempre pues una moralina detrás. Que sí, siempre una moralina detrás, siempre dejaba que, claro, si te salías del carril, pues todo iba a ir mal Y bueno, pues eso, ahí ya por esta época sí que había algunos actores, pero pocos, o sea, comparado con lo que había sido esto, que había sido un... pues muchísima gente haciendo las cosas muy bien, y pero bueno, pues eso, contando historias, pues las historias, imaginaros las historias que se contaban en el franquismo, pues las que estamos hablando, y sobre todo desgracias para que diga, bueno, pues por lo menos yo estoy mejor, porque por lo menos no se muere todo el mundo a mi alrededor, ni todas esas cosas. Y después de eso, pues ya prácticamente desapareció, ¿no? Salvo Chicho Ibáñez Serrador, sí. Y cuando Juan y Tula fueron a Siritinga y... Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Capítulo 85. Cuando Juan y Diente de Plata llegaron al cráter de Simax Amira, el mundo aún no había desaparecido. Bueno, la gente se pasaba al audiovisual, digamos, que es lo que la televisión empezó a ver. La gente, las grandes audiencias se fueron a la televisión y claro, los actores también se fueron a la televisión. Video Kill, Radio Star. Ganaron mucho dinero los dobladores. Recordemos que aquí en España se dobla todo porque es una decisión del gobierno de Franco. Es decir, claro, No querían influencias externas, entonces doblaban todos a niveles ridículos porque le cambiaban los títulos, le cambiaban el... En algunos casos, escuché el otro día en Radio Clásica, le cambiaban hasta la música. Esa música que ponían debajo, que era una cosa muy loca, ¿no? Cambiarle la música a una película. También es cierto que todos esos sonidos que oímos en el cine, incluso los de las películas originales, son sonidos creados. O sea, los tiros no suenan así, los puñetazos no suenan así. Hay unas webs ahora, bueno, no recuerdo cómo se llaman, pero hay unas webs de las que yo he extraído algún sonido que te ponen vídeos de cómo hacen. Hay unos encargados de sonido, del sonido este de... O sea, no son las huellas reales. Incluso las voces, en la mayor parte de las películas, esto que se dice de las películas españolas, no se escucha a los actores. Es porque la práctica en el cine es que tú hablas con la voz de referencia y luego te doblas a ti mismo. Ajá. Te doblas a ti mismo, e incluso ha habido casos de películas muy conocidas que el director no se queda satisfecho con el doblaje del actor y llama a un actor de voz y es el que lo dobla. Claro, entonces todo ese andamiaje, ¿no?, que se construye en el cine también se construye en el sonido, ¿no? Es como para crearnos un imaginario en el que pues nos metamos en esa película y nosotros... El sonido es más fácil mentir, ¿no?, de alguna manera. Sí, pero bueno, tampoco puedes dejar... Sí, te digo que sí. Es muy fácil. Sí, pero cada uno tiene su historia, porque igual en el cine sí que si dejas ahí el paisaje y todo eso en silencio, pues quedarte un rato ahí con el paisaje. Que la música ayuda mucho en el cine. Claro, sí, ¿no? Pero también tienes una referencia visual, pero nosotros con el sonido, como me calle yo ahora mismo... Nos quedáis esperando algo, ¿no? Pues es que no puedo... Es un peligro. Es un peligro, y si estás contando una historia, pues el sonido... O sea, el silencio dramático. Claro, no, el silencio, por supuesto, que forma parte... La afición sonora, lo que has hecho tú hace un rato. La afición sonora se compone de la voz, de los sonidos y del silencio. Claro que sí, es muy importante en su justa medida, pero no puedes dejar mucho rato la cosa ahí vacía... Porque no funciona. Sin embargo, en el cine, bueno, ahí voy a dejar escenas medio tontas que, bueno, también... Sí, no, hay, bueno, estas películas que nos parecen lentas son porque claro, se demoran en la... Claro. Se pone la mantequilla en la chimenea. Claro. Aquí eso, pues, lo podríamos hacer, pero sería muy tedioso, ¿no? Sí, sería muy tedioso. Si contásemos así las cosas, está... Bueno, pues voy a intentar. Y bueno, lo que decía antes, que es importante que es buscarlos, porque los hay. Si buscáis, hay gente haciendo cosas muy guapas. Y bueno, aquí voy a dar algunos nombres. Bicicleta Atómica, de Onda Color, tiene cosillas. En Radio Nacional tiene cosas muy guapas. TAFM, como T en inglés, o sea, TEAFM. Terror y nada más. Radialistas.net. Radioteca.net. El Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina y la BBC, y luego, bueno, pues en otros idiomas, pues también mola explorarlo porque es que se hacen cosas guapas. Vamos con la siguiente canción. Bueno, vamos a escuchar una afición sonora en la que yo participo. Les he puesto un piso a mis libros, aquí producida, guionizada por Alfonso y locutada por mí. Allá va. Desde hace unos pocos años les he puesto un piso a mis libros, así de crudo. Las personas que vienen de visita a este piso cubierto todo el de estanterías donde yo mismo, naturalmente, cohabito con mi gato y con ellos, se quedan al principio un poco perplejas, incluso las que se dedican profesionalmente a escribir. La pregunta más corriente es, ¿te los has leído todos? ¡Qué impertinencia! Les pregunto yo a mis amigos si se han sentado en todas las sillas y sofás y taburetes y tumbones de sus casas de la ciudad y de la sierra. El biblioerotismo, como todo amor de verdad, es una apuesta de futuro, y yo, un vicioso prudente, he almacenado esta amplia galería de objetos amados pensando en la vejez, o en las vacas flacas. Esas criaturas mudas, pero en absoluto silenciosas que me acompañan día y noche, son un cielo. Las tengo muy bien instaladas pese a algún aprieto. Las limpio yo mismo, siempre que encuentro el tiempo, con un plumero específico. Las saco a respirar de su balda de vez en cuando, no todas las veces, pasando cada una de sus páginas. A la cama me llevo cada noche dos o tres ejemplares, aunque uno es siempre el favorito, el de la mesilla. Me duermo plácidamente arrullado por sus palabras, y a la mañana siguiente me despierto, y allí siguen, como una roca. No hay que prepararles el desayuno ni llevarles al colegio. Según a cómo está el metro cuadrado en mi zona, pagarle un piso al libro es un lujo prohibitivo que aún me permito en la vida. Les he puesto un piso a mis libros. Vicente Molina Foix, Diario El País, Suplemento Inmobiliario, diciembre de 2008. Pues eso, es que aquí ya lo hacíamos, pero vamos a intentar hacerlo mejor y mucho más, pues todo lo que se pueda y en el formato que más amable nos resulte, pues y microrelatos y miniseries, lo que sea. También depende mucho del texto, Luis, que no has hablado nada y hay un texto que hay que buscar y que recoger, ¿no? Eso es lo más complicado, incluso adaptar, ¿no? Porque sí que el que hicimos de Úrsula K. Le Guin es súper guapo, pero solo era el primer capítulo, pero es que luego te pones y claro, adaptar textos, ahí tienes que meter el diálogo donde sí. No hay. Hay textos que además hay que reescribirlos o por lo menos rehacerlos para que haya más personajes y que no haya un narrador omnisciente, que es lo que suele haber siempre. Sí, pero bueno, hay muchas formas también de hacerlo, pues igual se pueden crear personajes, que esos personajes son ficticios también y se comportan, hay muchas formas de crear ficción y creo que es una herramienta que en la radio nos puede servir para no solo para entretenernos, sino para mostrar cosas que a veces pues somos un poco pesados, ¿no? Repitiendo, ya que mal está todo, que no sé qué, que tal, que el ayuntamiento, que está todo muy mal, que está todo fatal, que no sé qué, va todo, vamos a morir, que no, que no, que pues, no, vamos a contar. Pues seguramente sí. Pues eso. Entonces, pero no tan pronto. Entonces, mientras estemos aquí, vamos a disfrutarlo. Y yo creo que la ficción sonora es una manera de disfrutar nosotros mientras lo hacemos y vosotros mientras lo escucháis. Entonces, creo que es una bola a la que le vamos a tirar cuanto antes. A esta misma hora, todos los días, de lunes a viernes, convocamos a todos los oyentes por esta emisora a la escucha de la producción más extraordinaria de una hora, única en la radio española, que les ofrece el acontecimiento internacional del momento, la obra más apasionante, el boom más explosivo de todos los tiempos. Esta es, pues, la novela de una hora, la que usted esperaba, señora, y que ya es su novela. Pues eso es lo que había. Pues eso hablábamos ahora micro cerrado, que vaya voz que se gastaba, pero está aquí Lorenzo y decía, parece un fascista, y efectivamente es de la época. Es que lo era. Sí, el tonillo es de... Entonces, pues lo que decimos, que da igual lo que hiciesen, pues unas voces buenísimas, unos actores increíbles, pero si había un fascista de jefe, pues ¿qué vas a crear? De jefe y de locutor. Y de locutor y de oyente. Bueno, de oyente había miles también. Entonces, ¿dónde está el arte ahí? Lo peor es que los que no lo eran también tenían que escucharlo. Claro, entonces es que no había escapatoria ninguna. Entonces, ¿el arte cabe ahí? Pues el arte, algunos le llamaron la atención, porque era una radionovela, era de los arrabales y se casaba con un señorito rico y ya le dijo la censura. Eso de los arrabales, que aquí en España no había arrabales y que estaba todo el mundo muy bien, que todo clase media. También es cierto que ahí empezó la movida de la clase media. Todas estas radionovelas eran clase media, ¿no? Bueno, había que tener radio también para escucharlas, ¿no? Sí, bueno, el que lo escuchaba también, claro. Entonces las radios eran unos armatrostes en aquella época. Sí, carísimos, y que solo tenía pues el señor doctor y los señores más fachas, sí. Y se era para ellos. Entonces, pues poco arte hubo entonces. Y bueno, pues luego, pues eso, cuando ya llegó la democracia, pues ahí estaban pues mucha gente joven, pues en la tele, igual que se colaron en La Bola de Cristal y algunas movidas, pues también estaba ahí Chicho Ibáñez Serrador, y había gente pues haciendo todo esto al margen de las radios libres, que eso sí que fue un soplo de aire fresco en el que... Eso es de los 80, ¿no? Sí, ya justo. Después de esos primeros años, finales de los 70, donde pues se intentaba hacer algo, pero no cuajaba la economía, ¿no? Necesitabas un patrocinador que te patrocinase la movida, entonces no había mucha creatividad ahí, pero luego sí, luego en realidad pues las radios libres que sirvieron de cantera para grandes locutores que luego han hecho carrera y bueno, pues en el mar. Sería lo lógico. Sí. ¿No? Gente, la radio libre si algo te permite es hacer las locuras que no te van a permitir en ningún sitio. Claro. Donde te paguen. Sí, por eso es importante todo esto de una ficción sonora en una radio comercial no puedes, o sea, siempre vas a tener que rendirle pleitesía a alguien de, bueno, este tema no, este no sé qué, y no, es que no tienes tiempo, no dispones de tiempo, pues no dispones ni de tu propio tiempo. Y aquí, pues, ciertamente, no ganamos un duro, pero no, somos... todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo, pero somos dueños totales de nuestro tiempo, entonces nadie nos puede decir si le parece bien o no parece mal, entonces creo que... Nuestro tiempo no es oro. Exactamente. Y nos gusta, pues, gastarlo y utilizarlo en las cosas que nos gusta hacer y... Gastarlo, dispendiarlo, eso, hacer dispendio con él. Eso, vale, por ahí. ¡Hala, venga! Por ahí. Pues eso es lo que queremos hacer y las radios libres, pues, es de los pocos sitios que te lo permiten, porque, bueno, también lo puedes hacer tú solo en tu casa y si quieres y te puedes invertir una movida también, eso es verdad, que de eso no hemos hablado, que es el momento en el que nos encontramos ahora, que después de todos estos vaivenes ahí, que ni Franco, ni la democracia, ni nada, aquí no se hacía radio ni audio, era como cuando alguien lo hacía, alguien era como el rey del país de los ciegos. Ha habido un desierto, ¿eh? Unos años. Sí, pero ahora justo estamos en medio de un despegue mundial del audio, de la ficción sonora en todos sus formatos, y que, bueno, nosotros lo enfocamos desde nuestras radios de barrio, en el que, pues, es otro mundo, pero si estás en tu casa y no tienes radio comunitaria o libre cerca, pues también lo puedes hacer con tu móvil, no necesitas nada más. Sí, es una de las ventajas del audio, que lo puedes hacer con un ordenador y con un móvil, ya tienes grabadora, tienes micro, tienes de todo. Y con el Audacity, que es un programa gratuito que os podéis bajar para vuestro ordenador, puedes hacer el montaje que quieras. O simplemente que hayas celebrado una reunión o atraído a alguien y quieras editar el contenido. Y pues eso es solo empezar, y una vez que empieces, o sea, si tienes una buena idea, vamos, mejor que Spielberg y el coste cero. El coste, pues tú, luego ya si te interesa, pues te compras una grabadora pequeñita o de, yo qué sé, pero así de partida incluso en muchas cosas de este tipo de producciones, más de ficciones, que valen para cuando quieres hacer un reportaje, por ejemplo, que es con sonidos reales, pero no deja de ser una ficción. También la verdad se inventa, que decía Machado. Tienes que echar parte de los recursos de, pues, si aparece un perro, ese tipo de cosas. Sí. Yo, aparte, me voy a poner las pilas ahora a buscar sonidos por todos los lados, a crear atmósferas. Eso, bueno, te tiemblen ustedes, Luisito ya ha llegado desatado. Sí, estoy emocionado con la movida, o sea que voy a saltar ahí de ver mundos imaginarios, cada uno más loco. Y bueno, pues ya iremos viendo. Nos queda un poquillo de tiempo, pero creo que nos vamos a ir ya con la siguiente, con la última canción. Esta también, que estaba en la reserva. Y es curiosa. Don Quijote Marihuana. Estuvo Alfonso a los cacharros. De brujería. Hasta la semana que viene. Un tema. temazo este. Estable. La gente es feliz. No, no es la verdadera felicidad. Esa no la conocen. No tienen lo que desean y no desean lo que no pueden obtener. No enferman, no temen a la muerte, ignoran la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, ni amores excesivamente fuertes. Necesitan ser libres. La libertad. Sí, la libertad.